Esta ya, esta tenía yo 20 años. O 18. Está hecha en la huerta. ¿Y este peral dónde estaba? Son membrillos. Ah, el membrillo era aquel que estaba. Anda, ya la esquina. Sí, para allá, hacia el norte. Ah.